Desde el Eje Cafetero escuchan Veracruz Estéreo 91.1 MHz HJO91 y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. Regresamos a Mañanas Veracruz 91.1 FM Veracruz Estéreo. Rebobinados tocará esta y muchas canciones más en la noche de Halloween. Que no te la cuenten. 310-506-0144. Baby, don't forget my number. Ahí comenzábamos otra hora de Mañanas Veracruz con los Milli Vanilli. 8 de la mañana y 10 minutos. Recuerden que la fiesta de Halloween será el domingo 31 de octubre. Concierto con Rebobinados, la banda oficial de Veracruz Estéreo. Estará también Aterciopelados, Héctor y Andrea, cantando todos sus éxitos. Y como si fuera poco, Kraken, con su nueva vocalista Roxana, que hace un show espectacular e inolvidable. Además, premiaremos al mejor disfraz. Esto será en el Centro de Eventos Prestige. Info y reservas 310-506-0144. No te quedes sin vivir este evento. Vívelo para contarlo. La gran fiesta oficial de Halloween será en Prestige el próximo 31 de octubre. Bueno, la boletería general también la pueden conseguir en Pradera Suchibar, en la Pradera Dos Quebradas, calle 21, número 19118, teléfono 317-464-4435. Aquí están los Cameo. Word Up en Veracruz.